desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Comenzamos el programa número 559 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada mes les acerca todos los acontecimientos que tienen que ver con temas como la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hay veces que ciertos temas los damos por sentado, como lo cuentan en muchos libros o biografías, y no son tan así. Hoy les quería hablar sobre algo que tiene que ver con la constante cosmológica, ¿no? La constante de Hubble, lo que se conoce como la constante de Hubble, que se está poniendo en discusión hoy si no habría que cambiarle el nombre. El tema es que muchas veces parece que vivimos como en un mundo un poco injusto, ¿no? A veces la justicia tarda bastante en llegar y otras nunca se materializa. Y el mundo de la astronomía no es ajeno a eso, ¿no? Resulta ser que en el otoño de 1923, un joven astrónomo de Pasadena, California, el famoso Edwin Hubble, obtuvo una imagen pionera de la nebulosa de Andrómeda, como se la llamaba en ese entonces. Y esta fue la primera clave para comprender tanto la naturaleza de las galaxias como la vasta escala de distancias cósmicas. 6 años después, Hubble publicó un artículo fundamental que expuso cómo se expande el universo, que es todo un hito en la historia de la ciencia, pero, como suele suceder con muchas historias, no es tan simple como leemos en nuestros libros escolares. Fue en 1912, en el observatorio Lowell, en las fronteras de Arizona, cuando otro joven astrónomo llamado Vesto Slipher registró por primera vez con su espectrógrafo la evidencia de que las nebulosas espirales, como las llamaban en esa época, se alejaban de nosotros, que fue la evidencia inicial de la expansión del universo. Edwin Hubble, sabemos, es un gigante en el mundo de la astronomía, pero no siempre se llevaba bien con los demás, y rebosante de ego y ansioso por impulsar sus propios artículos. No siempre compartía el crédito cuando la justicia lo requería. Y algunos proponen un cambio. Uno de los parámetros cosmológicos más importantes, la llamada constante de Hubble, que surgió del artículo que hizo en 1929 este astrónomo y que relaciona las velocidades a las que las galaxias se alejan de nosotros con su distancia. Hoy hay quienes proponen que la constante de Hubble se llame constantemente Hubble-Slipher. No sé qué opinan de esta idea. La mayoría de la gente asocia el descubrimiento de que las galaxias distantes se alejan de nosotros y por lo tanto que el universo se expande con Edwin Hubble, gracias a ese artículo fundamental de 1929. Fue uno de los descubrimientos más fundamentales en la historia de la ciencia, pero Hubble no descubrió la expansión en realidad. Porque en la década de 1910, este astrónomo del observatorio Lowell, Vesto Slipher, descubrió que las nebulosas espirales, como se llamaban las galaxias en ese momento, no se sabía lo que eran, se alejan de nosotros a velocidades que eran inauditas en aquel entonces. Y esa fue la primera evidencia observacional de la expansión del universo. El artículo de Hubble estableció una relación lineal entre las velocidades de las nebulosas de Slipher y las distancias que Hubble había medido, una relación que posteriormente se conocería como la ley de Hubble, pero no citó nunca las propias publicaciones de Slipher, que eran las que contenían las indispensables mediciones que utilizó, y ni siquiera mencionó su nombre. Y aún así, Slipher fue el que hizo por lo menos la mitad del trabajo. Fue solo después de que Hubble se asegurara reconocimiento mundial y fama duradera, que reconoció el uso de los datos de Slipher. Pero para entonces ya el daño había sido eclipsado y nunca se le ha conmemorado debidamente por su contribución crucial. Hoy en día los astrónomos siguen los pasos de Hubble y de Slipher, midiendo las velocidades de las galaxias en retroceso, en recesión, y sus distancias, esas observaciones cruciales, nos indican la rapidez con la que se expande el universo. Sin embargo, el famoso parámetro matemático que define la relación entre las velocidades de Slipher y las distancias de Hubble tiene un solo nombre todavía, que es el de constante de Hubble. La ciencia moderna ha avanzado mucho, por suerte, en la corrección de estos hechos históricos, y siguiendo esa tradición, algunos sugieren a la Unión Astronómica Internacional que cambie formalmente el nombre de la constante de Hubble a la constante de Hubble-Slipher, en un merecido reconocimiento al logro histórico de este último astrónomo. Fue una persona humilde, fue hijo de un granjero en Indiana, se incorporó al observatorio Lowell ahí en Flagstaff, Arizona, en 1901, bajo la dirección del extravagante y famosísimo Percival Lowell. ¿Se acuerdan? Ese que veía los canales en Marte. Su especialidad era la espectroscopía y aprovechó al máximo el telescopio refractor Alvan Clark de 24 pulgadas de Lowell con su flamante espectrógrafo Brashear, y en pocos años comenzó a reportar resultados importantes como la confirmación de los periodos de rotación de Marte, Júpiter y Saturno. Slipher se convirtió en un virtuoso en el nuevo arte de adquirir e interpretar espectros. Los datos que se obtienen cuando la luz de los objetos astronómicos se dispersa son longitudes de onda constituyentes, ¿no?, que revelan los detalles sobre su composición y su movimiento. Y la cosa es que había sorpresas espectroscópicas por doquier, ¿no? Entre estos descubrimientos posteriores se encontraba el metano y el amoníaco en las atmósferas de los planetas gigantes, el gas interestelar en toda la Vía Láctea y la primera nebulosa de reflexión conocida en las Pléyades, que condujo al descubrimiento del polvo interestelar. Pero su siguiente desafío puso a prueba sus habilidades aún más profundamente, porque siguiendo las instrucciones de Lowell, comenzó a fotografiar los espectros de los objetos más tenues, las nebulosas espirales. Esas nebulosas fueron objeto de un debate continuo entre los astrónomos a principios del siglo XX. Se preguntaban si eran sistemas solares en desarrollo dentro de nuestra propia Vía Láctea, o eran, en cambio, remotos universos isla, cada uno como la Vía Láctea entera, flotando libremente en el vacío cósmico. Los espectroscopios acoplados a grandes telescopios que captaban luz eran los que mejor prometían proporcionar una respuesta. Es importante destacar que pudieron determinar la velocidad radial de un objeto, o sea, su movimiento hacia o desde el observador, mediante sutiles cambios en las características espectrales del objeto en comparación con la referencia estacionaria, un desplazamiento hacia el extremo rojo del espectro, el corrimiento al rojo, significa que el objeto se aleja de nosotros, y un corrimiento al azul que se acerca. Y Slipher sabía que se requerían exposiciones prolongadas para producir espectros detallados y de alta calidad de las espirales, tan tenues y desconcertantes, ¿no?, en ese momento. Hay que cambiar la lente lenta, digamos, ¿no? De la cámara del espectrógrafo por una más rápida le fue permitiendo reducir los tiempos de exposición más de 30 veces y aún así obtener un solo espectro a menudo requería decenas de horas. El objetivo obvio para un primer intento era la nebulosa espiral más grande y brillante de todas, la majestuosa M31 en la constelación de Andrómeda. Una exposición durante varias noches en diciembre de 1912 produjo una tremenda sorpresa. Mostró que las líneas espectrales de M31 se desplazaron hacia el extremo azul del espectro. La nebulosa de Andrómeda, así, se acercaba a nuestro sistema solar a unos 300 kilómetros por segundo, que es la velocidad celeste más alta jamás medida hasta ese momento. Y animado por Lowell a continuar con el estudio, Slipher dirigió su instrumento en abril de 1913 a la nebulosa del sombrero M104, una espectacular espiral de canto, ¿no? De borde que se ve en la constelación de Virgo. En esta ocasión, las líneas se desplazaron enormemente hacia el extremo rojo del espectro y eso sugería una extraordinaria velocidad de recesión de unos 100 kilómetros por segundo. Slipher continuó con su estudio y en agosto de 1914 viajó a la Universidad de Northwestern en Evanston, en Illinois, para presentar sus hallazgos en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana. Para entonces había medido las velocidades de 15 nebulosas espirales. Tres se acercaban a la Tierra, mientras que el resto se alejaban rápidamente. El manuscrito histórico que Slipher leyó es poco conocido, nunca se ha publicado. Actualmente se encuentra en los archivos del Observatorio Lowell, pero las conclusiones que presentó a su audiencia fueron contundentes. Decía, la sorprendente preponderancia del signo positivo, o sea, la recesión, indica una huida general de nosotros o de la Vía Láctea. Además, la mayoría de las nebulosas espirales estaban retrocediendo. Si bien admitió que los datos aún no eran definitivos, consideró que sí indican firmemente que las espirales están abandonando la Vía Láctea y eso concuerda con su distribución no galáctica. En otras palabras, los hallazgos de Slipher aportaron pruebas contundentes a la controvertida hipótesis del universo isla. Fue un hallazgo asombroso y aunque nadie lo apreció en su momento, ni siquiera Slipher, en efecto había reivindicado el descubrimiento observacional de la expansión del universo y con el tiempo esa constatación transformaría fundamentalmente nuestra idea del cosmos y nuestro lugar en él. Cuando Slipher terminó de dar la noticia de la gran recesión, sus colegas astrónomos se pusieron de pie y le dedicaron una sonora ovación, que fue un espectáculo, dicen, sin precedentes en una reunión astronómica. Curiosamente, Hubble se encontraba entre el público asistiendo a la reunión justo antes de comenzar su doctorado en ese otoño en el Observatorio Yerkes, en la Universidad de Chicago. Es posible que presenciar esa trascendental reacción inspirara a Hubble a elegir las nebulosas espirales como tema de su tesis. Durante los 3 años siguientes, Slipher midió más velocidades. Para 1917 tenía un total de 25, de las cuales todas menos 4 estaban en retroceso, ¿no? En recesión. Inspirado por esa tendencia, opinó de forma conservadora en un artículo de 1917 en las actas de la Sociedad Filosófica Americana que la teoría del universo isla le parecía ganar terreno en las observaciones actuales. Ya para 1922 culminó su estudio con otras 17 nebulosas espirales y todas ellas estaban en recesión, alcanzando la velocidad sin precedente de hasta 1800 kilómetros por segundo. En 1924, Hubble demostró con certeza que las nebulosas espirales eran galaxias independientes utilizando estrellas variables cefeidas. Esas candelas estándar permiten medir con precisión la distancia mediante una relación establecida entre su período y su luminosidad intrínseca. La medición del período de una estrella permite al astrónomo deducir su brillo inherente, por lo tanto, cualquier atenuación puede atribuirse a la distancia. Y para 1928 comenzó a centrarse en la naturaleza de este éxodo cósmico descubierto por Slipher, buscando cualquier patrón en los corrimientos al rojo de las galaxias a medida que se desplazaban precipitadamente por el espacio. Para ello colaboró con Milton Humason, colega de Monte Wilson, y ahí Hubble continuaría midiendo las distancias de las galaxias, su especialidad, mientras que Humason obtendría las velocidades. En menos de un año, Hubble había preparado su primera publicación sobre sus hallazgos en ese artículo histórico de 1929 titulado Una relación entre la distancia y la velocidad radial entre nebulosas extragalácticas, y en él relacionó las distancias de 24 galaxias con sus velocidades. Y ese patrón, plasmado en un famoso gráfico, saltaba a la vista, porque la velocidad de las galaxias aumentaba de forma constante y lineal a medida que se observaba más lejos en el espacio. Al doble de distancia de la Tierra, la velocidad de una galaxia también se duplica. Cuando la distancia se triplica, la velocidad se triplica, y así sucesivamente. A finales de la década de 1930, los astrónomos comenzaron a referirse a la pendiente del gráfico de Hubble, o sea, la tasa a la que esta recesión aumenta con la distancia, como la constante de Hubble. Pero antes del artículo de Hubble, en 1929, su compañero Humason apenas estaba comenzando con las mediciones de velocidad. Se centraba principalmente en obtener desplazamientos al rojo de objetivos no medidos previamente, que habían sido demasiado débiles para que Slipher los determinara con su telescopio más pequeño. Casi todos los desplazamientos al rojo de Hubble que utilizó en su momento para calcular la tasa de recesión fueron en realidad mediciones de Slipher. En otras palabras, la mitad de los datos utilizado para formular la constante de Hubble original provenían de los datos de Slipher. Sin embargo, cualquiera que hubiera leído el artículo de Hubble no lo habría sabido. Hubble utilizó las mediciones de Slipher sin citarlas ni reconocerlas directamente, y eso suponía una grave infracción del protocolo científico. Hubble posteriormente enmendó parcialmente su error en su siguiente gran artículo sobre la ley del corrimiento al rojo, publicado en 1931, insertó una frase elogiando el gran trabajo pionero de Vesto Slipher en el Observatorio Lowell, y dos años después, la Royal Astronomical Society de Inglaterra le otorgó a Slipher su máximo galardón, la Medalla de Oro, 7 años antes de que Hubble recibiera ese mismo honor. Durante la presentación, el presidente de la Royal Astronomical Society, Frederick Stratton, anunció que si los cosmogonistas de hoy tienen que lidiar con un universo que se expande, tanto la realidad como la imaginación, a un ritmo que les presenta dificultades especiales, gran parte de la culpa inicial debe recaer sobre quien estaba recibiendo la medalla en ese momento. Y aunque Hubble volvió a elogiar el trabajo de Slipher en un libro de 1936 llamado El reino de las nebulosas, al final ya era demasiado tarde. La ley de Hubble y la constante de Hubble se arraigaron con esos nombres entre los astrónomos, mientras que la contribución de Slipher quedó prácticamente olvidada. Por naturaleza, Slipher nunca fue exhibicionista y prefería publicar en el boletín de su observatorio más que en revistas reconocidas. Simplemente era demasiado humilde y reservado. como para exigir su parte de la gloria, ¿no? Hubble, en cambio, tan atractivo, tan varonil, tan erudito, era una fuerza de la naturaleza, mucho más hábil para generar publicidad y proteger así su legado, ¿no? Así que Hubble se convirtió en el principal protagonista del descubrimiento del universo moderno, y una creciente comunidad de astrónomos estadounidenses, sobre todo, se concentraban a un grado sin precedentes en el estudio de las galaxias, y creó un héroe, un padre fundador, y una figura en torno a la cual podían envolver una versión única de la historia del descubrimiento del universo en expansión. De hecho, el hecho de que Hubble no citara inicialmente a Slipher fue un grave desaire, pero su celosa hegemonía sobre la relación velocidad-distancia se extendió más allá de Slipher. En una carta de 1930, Hubble advirtió al cosmólogo holandés William de Sitter, que había comentado inocentemente en un artículo de revisión que varios otros astrónomos habían analizado previamente la relación, que la consideraba más como una contribución de Monte Wilson y que estaba preocupado por su reconocimiento como tal. Hubo colegas que también se quejaron durante mucho tiempo de que Hubble recurría a referencias selectivas, como cuando omitió mencionar el trabajo del cosmólogo belga Georges Lemaître en el reino de las nebulosas, o citar específicamente a Hallow Chapel de la Universidad de Harvard en el mismo libro por su análisis temprano de la relación velocidad-distancia. Y cuando Hubble en 1941 volvió a no citar a Slipher, esa vez debido a la prioridad de este al determinar que los brazos de una nebulosa espiral siguen una estela al girar, Slipher se vio obligado a escribir una nota irritada a la revista Science en 1944 para corregir esa información. Para ser justos, Slipher comparte parte de la culpa por la falta de reconocimiento a su contribución, porque en publicaciones de 1915 y 1917 que informaban sobre la acumulación de corrimientos al rojo de sus galaxias, en lugar de escribirlas como huidoras o retrocediendo o abandonando la Vía Láctea, como ya había hecho en su charla de 1914, la sustituyó por el término más difuso de dispersión, ¿no? Algo como que no llamaba tanto la atención. Y aunque los astrónomos comprendían su significado, y Hubble lo utilizó posteriormente, el término era innecesariamente conservador, ¿no? Un problema más profundo fue que los resultados de Slipher aparecieron en revistas de segunda categoría, en lugar de en publicaciones de primera línea, como de Astrophysical Journal. Peor aún, permitió generosamente que su lista final de 42 corrimientos al rojo se publicara entre 1923 y 1925, con atribución, pero bajo nombres de otros autores. O sea, sin embargo, los datos de Slipher fueron únicos, precisos y determinantes. Sus hallazgos fueron comunicados a la comunidad científica. Su trabajo hablaba por sí solo, independientemente del auspicio que presentara, ¿no? Su falta de visibilidad no es motivo para negarle prioridad en su descubrimiento. Los astrónomos han avanzado en la desintegración de la hegemonía de Hubble, aunque todavía no en beneficio de Slipher. Bueno, pero ¿cómo está la situación ahora? Bueno, en 2018 la Unión Astronómica Internacional, por votación tras su 30ª Asamblea General en Viena, adoptó una resolución para cambiar el nombre de la ley de Hubble por la ley de Hubble-Lemaître, en honor a Lemaître por su solución dinámica de 1927 a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Su resultado, que fue publicado 2 años antes que el de Hubble, predijo que el universo se expande de tal manera que los corrimientos al rojo de las galaxias son proporcionales a las distancias. Lemaître incluso calculó lo que se conoció como la constante de Hubble basándose en las magnitudes galácticas de Hubble y los desplazamientos al rojo de Slipher, aunque al igual que Hubble, Lemaître tampoco citó a Slipher. La decisión de nombrar la ley de Hubble sin incluir a Slipher fue recibida con oposición. ¿Por qué se le negó una vez más el nombre de Slipher? Bueno, la explicación ofrecida en la reunión de la Unión Astronómica Internacional fue que él y otros no utilizaron sus datos ni inventaron una nueva teoría para descubrir la expansión del universo. Pero Slipher utilizó sus datos de corrimiento al rojo para concluir ya en 1914 que las nebulosas espirales se estaban alejando o dispersando de la Vía Láctea, y eso equivale al descubrimiento observacional de la expansión del universo. El requisito de la Unión Astronómica Internacional de que una ley derive de la teoría contradice la visión convencional de que una ley científica es simplemente una relación entre observables. Hubble reconoció esa distinción en su conferencia en la Royal Astronomical Society en 1953, donde proponía analizar la ley de los corrimientos al rojo, la correlación entre las distancias de las nebulosas y los desplazamientos de sus espectros, pero incluso admitiendo que Slipher no inventó una nueva teoría para explicar la expansión, Hubble tampoco lo hizo. Durante toda su vida, Hubble, a diferencia de Slipher, fue cauteloso de que los corrimientos al rojo representaran realmente una recesión y temió que esa interpretación pudiera ser revocada. Por todas estas razones, muchos apoyan cambiar el nombre de la ley de Hubble a la de Hubble-Lemaître. Sin embargo, se reconoce que esa consideración probablemente sea difícil. Por lo tanto, se sugirió que el famoso gráfico del descubrimiento de Hubble de 1929, cuya pendiente es simplemente H0, también podría reconocerse como el gráfico de Hubble-Slipher, que en definitiva es una propuesta que sustenta mejor en la propia explicación final de los acontecimientos de Hubble. La relación entre Slipher y Hubble se mantuvo en gran medida colegiada y respetuosa a lo largo de los años, y en 1953, el año de su muerte, Hubble finalmente se reconcilió por completo durante una conferencia en la Royal Astronomical Society. Hubble señaló que su descubrimiento surgió de una combinación de velocidades radiales medidas por Slipher en Flagstaff con distancias obtenidas en el Monte Wilson. Slipher trabajó prácticamente solo y 10 años después había aportado 42 de las 46 velocidades nebulares entonces disponibles. En una carta a Slipher de ese mismo año citó sus primeros pasos como con mucho los más importantes de todos, en la combinación de sus velocidades y en las distancias que midió Hubble. Así que, bueno, ¿qué mejor argumento para aceptar una constante Hubble-Slipher que el propio Hubble con sus palabras, ¿no? Pasamos al primer tema musical, y en este caso es el tema Floating in Heaven, compuesto por Brian May, que lo lanzó inspirado en las primeras imágenes obtenidas por el telescopio espacial James Webb. Recuerden que Brian May, guitarrista de Queen, es también astrofísico. Y compuso este hermoso tema junto con Graham Gouldman, inspirado entonces en los resultados de las primeras imágenes de este maravilloso telescopio espacial que en la actualidad nos sigue sorprendiendo día a día. Floating in Heaven. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I've never seen the sun so bright. Se han cumplido 100 años de la llegada de Einstein a Argentina y lo hemos festejado con todo, realmente con gente muy querida, muy conocida. El querido físico José Einstein organizó una reunión, en realidad toda una serie de reuniones, yo asistía a una en un teatro en particular, junto con el queridísimo Javier Santaolalla, con Lucy Hawking, con el tataranieto Yagel Einstein, el tataranieto de Einstein, y ni más ni menos que con el reconocidísimo Juan Martín Maldacena, el que muchos llaman el Einstein de nuestra época, sin dudas el mejor físico del último cuarto de siglo como mínimo. Una hermosa reunión en la cual José Edelstein con un simpatiquísimo Javier Santaolalla, el que ya conocías el año pasado en el planetario de esta ciudad, y Maldacena, con su humildad y timidez de siempre, destacaron los principales aspectos de Albert Einstein y muchas anécdotas sobre Stephen Hawking. Y de Hawking quería hablar en esta segunda parte del programa, mencionando un poco lo que es la paradoja de los agujeros negros, que muchos de ustedes seguramente que siguen este programa ya conocerán, pero con algún aspecto diferente. Resulta ser que en marzo de 1974 Stephen Hawking publicó el artículo que lo hizo famoso, que contenía la revelación de que los agujeros negros no crecen y crecen hasta el fin de los tiempos, sino que se contraen lentamente a medida que liberan partículas en un fenómeno que ahora se conoce como radiación de Hawking, con unas implicaciones que eran realmente desconcertantes, porque los cálculos de Hawking demostraron que la radiación debería ser aleatoria, sin ofrecer ninguna forma de predecir qué tipo de partículas emergerán. El problema radicaba en que cualquier cosa que cae en un agujero negro contiene información de qué tipo de partículas está hecho, sus configuraciones, sus estados cuánticos, y si lo que sale es aleatorio, esa información se pierde para siempre en cuanto el objeto es absorbido. Pero la física se basa en la idea de que si conocemos toda información sobre un sistema, podemos reconstruir su pasado y predecir su futuro. La pregunta es, ¿pueden los agujeros negros realmente hacer lo imposible? Es decir, destruir todo lo que atraen. Esa posibilidad se conoce como la paradoja de la información del agujero negro. Y ha ocupado a los físicos durante décadas, no solo porque resalta la profunda desconexión entre la relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein, y la teoría cuántica, sino también porque ofrece cierta esperanza de una reconciliación. Ahora, 50 años después de su creación, la paradoja está prácticamente resuelta y, sin embargo, los físicos no celebran como cabría esperar, ya que su solución no ha dado como resultado la tan buscada teoría cuántica de la gravedad. En muchos sentidos, solo ha profundizado el misterio de lo que ocurre dentro de los agujeros negros y lo que esto nos dice sobre el funcionamiento del universo en su nivel más fundamental. La paradoja de la información de los agujeros negros es un conflicto entre dos hechos aparentemente incontrovertibles. El primero proviene de la mecánica cuántica, que describe el funcionamiento de los átomos y las partículas subatómicas. Afirma que todos los procesos son lo que los físicos llaman unitarios. Eso quiere decir que si se tiene toda la información disponible sobre el sistema ahora, se deberían poder calcular todas sus propiedades pasadas. Si uno tiene un vaso de agua y le echa tinta, al cabo de un rato todo el agua se ve uniforme, pero si se registran todas las moléculas del sistema, se podría en principio averiguar dónde se echó la tinta al agua, de modo que esa información se conserve. Ese es uno de los grandes principios de la física cuántica, que se debería poder rebobinar la película. Si un objeto viola ese principio, la teoría se desmorona y hay que descartarla. Sin embargo, descartar la mecánica cuántica no es una opción, ya que ha superado todas las pruebas que los físicos le han impuesto. Tampoco podemos descartar la termodinámica, que se ocupa del trabajo y la energía, y sigue una regla similar sobre la unitariedad. Si los agujeros negros destruyeran la información, como calculó Hawking, dos de las áreas de la física más probadas tendrían que estar equivocadas. Pero durante décadas, los físicos no pudieron demostrar que sus cálculos eran erróneos. Algo tenía que ceder, lo que nos lleva al segundo hecho aparentemente incontrovertible, que la física semiclásica, una combinación bien establecida de la relatividad general y la mecánica cuántica, en la que ambas teorías se tratan aproximadamente por separado, describen lo que ocurre al borde de un agujero negro. Hawking realizó sus cálculos originales basándose en supuestos semiclásicos y tardó un tiempo en encontrar fallos. Sin embargo, poco a poco, sus cálculos comenzaron a fallar. En 2004, el propio Hawking se dio cuenta de que la cantidad de información que queda en el espacio-tiempo cuando un agujero negro se evapora por completo debería ser igual a la que había cuando se formó, independientemente de cuánta hubiera caído en el agujero negro mientras tanto. Si uno salta a un agujero negro, nuestra energía y masa regresarán a nuestro universo, pero de forma deformada, digamos, contenido de información sobre cómo eras, pero en un estado irreconocible. Hawking lo dijo en una conferencia de prensa en el 2004. La información estaba saliendo a la luz, según admitió, sugiriendo que la física semiclásica por sí sola no es suficiente para comprender los agujeros negros. Pero su investigación no decía nada sobre cómo. Una nueva salida a la paradoja apareció en el horizonte a medida que los investigadores comenzaron a incursionar en el posible aspecto de una teoría de la gravedad cuántica y los físicos comenzaron a considerar cómo los efectos cuánticos podrían modificar la radiación de Hawking. Y para resolver la paradoja hay que aceptar que todo es cuántico. No solo las partículas diminutas, sino también los planetas, los agujeros negros y el mismísimo universo. Si pensamos en el agujero negro como clásico, estamos perdidos. Una forma en que un agujero negro cuántico se diferencia de uno clásico es en cómo afecta al espacio-tiempo circundante. El espacio-tiempo de un agujero negro clásico es perfectamente esférico porque los propios agujeros negros deberían ser perfectamente esféricos gracias a su extremadamente potente gravedad. Pero las fluctuaciones cuánticas implican que un agujero negro cuántico debería deformar el espacio-tiempo de una manera muy ligeramente desigual y que la asimetría puede almacenar información. En el 2023, él y sus colegas calcularon que esta ligera asimetría en el espacio-tiempo debería afectar la radiación de Hawking, de modo que no es completamente aleatoria. Incluso cuando el agujero negro se evapora por completo, la información permanece en la radiación y en el espacio-tiempo. Son efectos muy pequeños, pero suficientes. La información resultante estaría dispersa en un volumen enorme de espacio-tiempo, razón por la cual es tan difícil de determinar matemáticamente. Pero otros realizaron un hallazgo similar a finales del 2023, aunque con un mecanismo distinto. La radiación de Hawking es el resultado de pares de partículas que se producen en el borde mismo de un agujero negro, una de las cuales cae mientras la otra irradia hacia el exterior. Esos pares están conectados mediante el entrelazamiento cuántico, que es un fenómeno en que las propiedades medidas de cada partícula dependen una de la otra. Si pudiéramos medir las partículas que escapan, podríamos obtener información sobre las propiedades de sus compañeras condenadas. Y eso podría crear islas de entrelazamiento de información sobre el interior de un agujero negro extendiéndose desde su borde. Los investigadores creían que estas islas, quizás descritas con mayor precisión como penínsulas, ¿no?, por la forma en que se las imagina, sobresaldrían del agujero negro una longitud menor que cualquier medida posible, haciéndolas prácticamente inexistentes. Pero otros descubrieron que podían sobresalir hasta el ancho de un átomo, deformando de nuevo el espacio-tiempo y permitiendo la salida de información. No es una distancia muy grande, obviamente, pero en principio es medible y lo que importa para la paradoja del agujero negro es que la información sea teóricamente accesible, no que acceder a ella sea remotamente práctico. En cualquier caso, a estas alturas, la mayoría de los físicos coinciden en que la información se conserva y ni siquiera se argumenta que el espacio-tiempo dejaría de destruirse. De ahí las afirmaciones de que la paradoja del agujero negro finalmente se ha resuelto. Este ha sido un gran cambio en estos últimos 4 años aproximadamente, aunque no todos creen que suponga una solución definitiva. Sin duda ha habido avances, pero definitivamente no diría que todo está en orden. La evidencia actual de que la información se conserva es abrumadora, pero no me convence mucho de que sepamos cómo realizar los cálculos para recuperarla. El mayor problema es que la resolución no ha dado lugar a una nueva formulación de la gravedad cuántica, algo que vaya más allá de la física semiclásica que Hawking utilizó en sus cálculos originales. No se podía comprender con la física conocida, así que parecía que podría señalar el camino hacia la física fundamental que realmente subyace a todo, pero parece que ha sido lo contrario. Permitir que la información escape de un agujero negro no requiere la teoría de cuerdas ni ninguna otra formulación específica de la gravedad cuántica. Y eso deja abierta la pregunta de cuál de las muchas formulaciones, si es que existe alguna, es correcta. Parte del problema radica en que incluso si descubrimos con exactitud cómo funciona la física cuántica en el borde de un agujero negro, cuya forma en general parecemos comprender, aunque los detalles aún son un poco confusos, lo que sucede más allá de él sigue siendo un misterio. El cálculo parece estar hecho, pero aún queda la interesante pregunta de qué significa esto para la física dentro del agujero negro. Si caemos en un agujero negro en evaporación, ¿qué se siente? ¿Podríamos vivir allí si lográramos entrar? ¿Podríamos simplemente seguir con nuestra vida normal o es la física tan extraña que nos destruiría de inmediato? Esas son las cosas que hoy están en discusión. Durante un tiempo, los físicos eludieron el tema postulando lo que llamaron un cortafuegos, la idea de que la física en el interior de un agujero negro era tan diferente a la del resto del universo que era imposible acceder a ella. En cambio, habría una especie de foso de partículas de energía extraordinariamente alta justo en el borde que incineraría cualquier cosa que se acercara demasiado. Algunos coinciden en que el espacio-tiempo de la información dejaría de existir más allá del cortafuegos, por lo que los agujeros negros no tendrían interior. Esa idea ha caído en desgracia en los últimos años, reemplazada por conocimientos obtenidos a partir de cálculos arcanos sobre la relación entre el interior y el exterior del agujero negro. Muchas de esas hipótesis abordan la entropía o el desorden presente en el interior de este objeto. Eso está relacionado con la cantidad de estados cuánticos existentes allí, de forma similar a cómo el contenido de información de un libro se relaciona con la cantidad de letras que llenan sus páginas, ¿no? En la física clásica, un agujero negro puede contener un número infinito de estados cuánticos, pero los cálculos recientes indican que son menos de lo esperado. Porque muchas configuraciones de estados que parecen distintas son en realidad equivalentes. Un agujero negro que desde el exterior podría parecer tener un volumen de, digamos, 20.000 kilómetros cúbicos, podría en realidad tener solo una décima parte de ese tamaño cuando se observa desde el interior. Parece, de hecho, que la física es muy extraña dentro de un agujero negro. Cosas que uno habría considerado como manzanas y naranjas son en realidad lo mismo, pero aún no sabemos del todo qué significa eso físicamente. Sin embargo, sí parece implicar que, por ejemplo, un astronauta fuera de un agujero negro mediría propiedades muy diferentes a las que vería un astronauta desde el interior. No está claro cómo determinar los detalles de esas diferencias y observar directamente el interior de un agujero negro sabemos que es imposible. Así que los físicos se encuentran así en una especie de punto muerto por ahora. Es un poco triste en ese sentido, pero hasta que construyamos un agujero negro lo suficientemente grande como para saltar en él, es difícil saberlo. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es trabajar con sistemas experimentales que han demostrado ser prometedores para imitar algunas propiedades de estos objetos. La mayoría de estos están compuestos de fluidos perfectos que fluyen sin fricción ni viscosidad. Estas extrañas sustancias que incluyen los condensados de Bose-Einstein y el helio superfluido se mueven de forma similar a los campos de espacio-tiempo, en particular a la gravedad. Como resultado, puede utilizarse para crear flujos peculiares que se comportan en cierto modo como agujeros negros. La forma en que estos flujos interactúan con el sonido es similar a cómo los agujeros negros interactúan con la luz, y eso permite a los investigadores utilizarlos como agujeros negros artificiales. Esos modelos incluso han mostrado comportamientos similares a la radiación de Hawking, pero muchos físicos dudan de que pueda capturar la complejidad del comportamiento de los agujeros negros. Se habla mucho de estos objetos, de estos agujeros negros análogos, pero simplemente no son lo mismo, no se evaporan de la misma manera. Dentro de un agujero negro los roles del espacio y el tiempo se reestructuran radicalmente y eso es difícil o incluso imposible de reproducir en un laboratorio. Esos agujeros análogos existen como analogía, pero no abordan realmente la cuestión principal, que es que el espacio-tiempo cambia de roles dentro de ese agujero negro. Cuando estamos fuera, es un punto en el espacio y permanece así. Pero cuando caemos en un agujero negro, deja de ser un punto en el espacio para siempre y se convierte en un punto en el tiempo para todo el espacio. Es un objeto en todas partes en nuestro futuro. Y esta ineludibilidad, esa alteración del espacio y el tiempo, es lo que resulta difícil de duplicar o incluso de explicar. Otra ruta potencial hacia agujeros negros análogos proviene de la computación cuántica. Hasta ahora ha resultado imposible simular un agujero negro en detalle en cualquier computadora existente. Las interacciones entre la gravedad y la mecánica cuántica en los límites de estos objetos son simplemente demasiado complejas, pero las computadoras cuánticas son más adecuadas que las máquinas convencionales para gestionar ese tipo de complejidad. Funcionan con efectos cuánticos, por lo que les resulta mucho más fácil simular el mundo cuántico. La pregunta con la computación cuántica entonces no es si se puede simular los efectos cuánticos en un agujero negro, sino si puede cuadrar esos efectos con la gravedad. Podría ser que con las computadoras cuánticas lo suficientemente grandes pudiéramos crear esos sistemas análogos que muestren alguna versión de la gravedad. Las empresas tecnológicas aspiran a construir computadoras cuánticas de tamaño que sería enorme y suficiente como para este tipo de cálculos, tal vez en la próxima década, por lo que podría ser una vía de avance. Sin embargo, no todos los investigadores son tan optimistas, porque por un lado, no hay nada que parezca una idea útil para resolver este misterio. Por otro lado, nos llevó casi 50 años darnos cuenta de que la información sale a la luz. Quizá los científicos del futuro tengan ideas nuevas y mejores. Si lo hacen, podrían allanar el camino hacia una mejor comprensión, no solo de los agujeros negros en sí, sino también de toda la física que los sustenta. Esa física es crucial para comprender los orígenes del espacio-tiempo. Sin duda, bueno, los agujeros negros son una locura, ¿no? Es increíble lo que hacen. Y eso podría permitirnos comprender el papel de la información tanto en la gravedad como en la mecánica cuántica. Promete ser algo bastante revolucionario. Es un área que, si alguna vez la entendiéramos, podríamos estar ante realmente revelaciones fundamentales sobre nuestro universo. Otro tema musical. En este caso, el tema se titula Eco del Vacío de Astaroth. En cada programa intento poner siempre algún tema que involucre la búsqueda de vida extraterrestre. No porque esté convencido de que la vamos a encontrar en un tiempo razonable, sino porque creo que expande nuestra mente a plantearnos, ¿no?, la posibilidad de no ser los únicos que estamos en el universo. Y aunque para los que están en temas de astronomía y física, creo que se lo plantean muy seguido, muchas veces el público común, digamos, el lego, no piensa demasiado en estas cosas, ¿no? Y hay temas que uno le viene bien plantearlo porque también son temas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Y desde hace tiempo ronda en mi mente una pregunta, ¿no? Si las capacidades tecnológicas de las supuestas entidades inteligentes en todo el cosmos son ilimitadas, ¿por qué no hemos visto señales de otra vida inteligente? En menos de 7 décadas, la humanidad pasó de no tener tecnología de vuelo activa a caminar sobre la Luna. Solo se necesitó poco más de un siglo para pasar de la primera computadora básica a un dispositivo de bolsillo que permite un acceso generalizado a casi todo el conocimiento humano en cuestión de segundos. Con base en esta trayectoria tecnológica, podríamos presuponer que nuestras capacidades tecnológicas podrían llegar a ser ilimitadas. Y esta noción, junto con el descubrimiento de que los mundos habitables son comunes en todo el cosmos, ha influido en una pregunta que ha desconcertado a científicos y a otros durante décadas. Y es, ¿por qué el universo es tan tranquilo? ¿No? Recordarán muchos que este enigma, que se dice fue propuesto por el físico Enrico Fermi en 1950, se conoce como la paradoja de Fermi, y hemos hablado de ella muchas veces en este podcast. La cuestión es que si nuestro sistema solar es joven comparado con el resto del universo y los humanos podríamos ser capaces de viaje interestelar algún día, ¿no deberíamos haber visto ya señales de que otras entidades inteligentes se han extendido por el cosmos? En resumen, ¿dónde están los extraterrestres? Tal vez no nos hemos encontrado con civilizaciones extraterrestres porque existe un límite universal al desarrollo tecnológico. Para cada especie inteligente en el universo. Y este límite se sitúa muy por debajo de la capacidad de una civilización para colonizar una galaxia entera. Vamos a ver cómo es esto. Si esta hipótesis es correcta, nunca ha habido, no hay y nunca habrá algo así como una civilización interestelar ni nada similar a una conversación interestelar. Basándose en la historia del ascenso y caída de las civilizaciones humanas, la viabilidad de construir y ejecutar proyectos científicos que amplían nuestro conocimiento y tecnología y la aparente falta de inteligencia tecnológica en otras partes del cosmos es que debemos ser cuidadosos al asumir que las capacidades tecnológicas de los humanos y de otros seres inteligentes son ilimitadas. El físico Richard Feynman, ganador del premio Nobel, dijo una vez que lo que no puedo crear, no lo entiendo. Y la interpretación más sencilla es que nuestra tecnología, lo que podemos crear, está limitada por nuestro conocimiento. Por supuesto, existen límites naturales para la tecnología humana. No podemos viajar en línea recta a una velocidad superior a la de la luz, por ejemplo. También puede haber barreras naturales al conocimiento humano. Datos sobre el universo que nos resultan siempre inaccesibles debido a nuestra biología. Claro que hemos creado tecnología que fortalece nuestros sentidos y nuestra cognición. Los microscopios nos permiten observar el mundo de lo pequeño, los telescopios nos abren una ventana al mundo de lo grande, y las computadoras procesan números y datos que nuestras mentes individuales son incapaces de procesar. Sin embargo, las tecnologías y los experimentos que nos permiten ampliar nuestro conocimiento tienen un costo cada vez mayor. Proyectos como el gran colisionador de hadrones del CERN, que costó 4.750 millones de dólares en su construcción y 286 millones de dólares anuales de mantenimiento, la Estación Espacial Internacional, 3.000 millones de dólares anuales, y la colaboración internacional para lograr fusión nuclear, el famoso ITER, que es una lleva un costo de construcción estimado en 18.000 a 20.000 millones de dólares, porque aún está en proceso, demuestran que los esfuerzos humanos por explorar nuestros horizontes científicos requieren cada vez más energía y recursos. Si somos sinceros al respecto, el hecho de que los últimos grandes avances fundamentales en la ciencia del universo tienen casi 100 años, claro que hoy en día se entienden mucho mejor los agujeros negros y otros fenómenos que hace un siglo, pero su teoría no tiene tanta importancia para la tecnología humana como la relatividad y la mecánica cuántica. Basta con comparar la evolución científica desde 1830, o sea, sin teoría de evolución ni del electromagnetismo, hasta 1930, donde ya existía la relatividad de la mecánica cuántica, y desde 1930 a 2024, que aún sin tener una teoría unificadora, nos permite percibir el ritmo de avance y vemos que se está ralentizando como mínimo. Ya se han recogido, digamos, los frutos fáciles, ¿no? Los restantes parecen estar colgando de ramas de conocimiento prácticamente inalcanzables. Y el creciente costo de explorar las fronteras del conocimiento humano implica que podríamos decidir que es demasiado alto. De hecho, la Comisión Europea, por ejemplo, abandonó recientemente su plan de seleccionar varios proyectos de investigación emblemáticos de miles de millones de euros que incluían planes para convertir la energía solar y eólica en combustibles y para llevar las terapias celulares y génicas al ámbito clínico. En tal caso, el desarrollo de nuevas tecnologías que aprovechen los nuevos avances en nuestra comprensión de la realidad también se paralizaría junto con nuestros sueños de convertirnos en una civilización interestelar. Cualquier civilización inteligente en el cosmos tendrá que enfrentarse a este mismo escenario. En cierto momento, por muy ingeniosas que sean, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Construimos un acelerador de partículas tan grande como la Vía Láctea para probar nuestra nueva teoría unificadora, por ejemplo? ¿O construimos la infraestructura necesaria para asegurar la supervivencia de nuestra civilización? Y esta hipótesis sostiene que incluso si una civilización decidiera construir una máquina de ese tipo para poner a prueba los límites de su conocimiento, descubriría que los niveles de energía necesarios para realizar experimentos que faciliten un salto en el conocimiento científico de ese nivel no aumentan linealmente. Llegarían a un punto en que su tecnología actual no les permitiría superar la brecha entre un nivel y el siguiente. Y dado que las leyes de la física son las mismas en todo el universo, cada civilización eventualmente chocará con esa brecha infranqueable. También es posible que las lecciones del auge y la caída de las civilizaciones humanas puedan aplicarse a este contexto astrobiológico. Las sociedades complejas se expanden añadiendo capas de complejidad social para generar más energía, digamos, y así seguir creciendo. Sin embargo, a partir de cierto punto, la complejidad no se amortiza y su rendimiento disminuye. Si pensamos en una sociedad de cazadores-recolectores, el número de roles sociales, jefe, cazador, recolector, etc., es mínimo. Da este el caso, en el Imperio Romano tardío era mucho mayor y en nuestra sociedad industrial es inmensamente mayor. Obviamente no podemos compararnos con cazadores-recolectores, Por supuesto, tenemos una mayor especialización, las sociedades son más complejas y pueden producir más. Pero a medida que las personas desarrollaron la agricultura en la tierra, por ejemplo, la afluencia de alimentos proporcionada por la nueva tecnología generó nuevos roles sociales destinados a aumentar más la producción. Pero a medida que aumentó el nivel de complejidad, también aumentó la necesidad de infraestructura costosa para respaldarlo. Algunos plantean la hipótesis de que, si bien el impacto fatal en una sociedad puede variar, por ejemplo, una guerra, una sequía, epidemias o un evento astronómico, la causa fundamental es siempre la misma: la disminución de los rendimientos de la complejidad que ha fragilizado a la sociedad. Tal vez cualquier sociedad tecnológica en cualquier parte del universo pase por lo mismo. La tecnología espacial avanzada exige el desarrollo de infraestructura heredada. Esa infraestructura es solo una parte de la complejidad social. Es posible que muchas sociedades extraterrestres hayan colapsado debido a la disminución de los rendimientos de la complejidad social, incluso antes de chocar con los límites impuestos por los requisitos energéticos para probar las teorías científicas. A pesar de todo esto, no hay que descartar la posibilidad de recibir un mensaje o señal de otra civilización inteligente. El límite universal al desarrollo tecnológico prohíbe el desarrollo tecnológico más allá de un nivel que impida la expansión organizada y autosostenida de una civilización más allá de nuestro sistema solar. Sin embargo, esto no excluye la existencia de tecnología abandonada, como sondas espaciales errantes muertas. Pensemos en la Voyager 1, dentro de 100.000 años cruzando silenciosamente nuestra galaxia, o la recepción de mensajes aislados, como la señal WOW como candidata, o incluso Voyagers extraterrestres muertos, ¿no?, que recuperemos, por muy improbable que sea ese acontecimiento. Esos intentos de comunicarse con otras civilizaciones que sean inteligentes a través de la inmensidad del espacio se asemejan a grandes mensajes cósmicos en botella, como un capitán varado de un barco hundido en una isla remota tratando de enviar señales al mundo exterior con las herramientas rudimentarias que tiene. La hipótesis es una posible explicación de por qué nuestros intentos de observar una civilización interestelar han sido infructuosos. Sí, solo llevamos unas décadas buscando señales de que no estamos solos en el cosmos. Quizás no hemos buscado lo suficiente, o en el lugar correcto, o incluso buscando lo correcto. La detección inequívoca de una civilización extraterrestre inteligente, obviamente, demostraría que la hipótesis es errónea, al igual que el repentino avance en el conocimiento que podría facilitar la expansión de la civilización humana hacia las estrellas. Hasta entonces, la hipótesis del límite universal al desarrollo tecnológico nos recuerda con claridad que el destino de nuestra especie no está ni con mucho garantizado. Otro tema musical, en este caso, este tema me hizo pensar en uno que compuso Brian May, el guitarrista de Queen y astrofísico, ¿no? Yo soy muy, muy fanático de él, no solo de su música, sino de su vida también. Pasamos a escuchar el tema In Another World, y si escuchan la letra, van a notar la relación con lo que acabamos de hablar. Nos encontramos en un momento más. In another world, under another sky, I see another story waiting to be told. different world. We journey a different way. So we live, but life isn't what it seems. We're only living in our dreams, in another world. You can believe I'll meet you here, in another world. Separar la línea entre biología y tecnología es un cliché clásico en la ciencia ficción. Desde las naves biomecánicas y xenomorfas de la franquicia Alien hasta los formidables Borg en Star Trek, a menudo imaginamos civilizaciones alienígenas avanzadas y aterradoras, capaces de manipular seres vivos con fines tecnológicos. Y en otro cliché de ciencia ficción, los terrícolas nos estamos convirtiendo cada vez más en los seres tecnológicamente avanzados que una vez temimos. Hemos aprendido a aprovechar los procesos de la naturaleza para producir organismos genéticamente modificados. Estamos experimentando con la incorporación de tejido muscular vivo en robots. Y ahora, en un proyecto financiado por la NASA, están desarrollando la capacidad de cultivar hábitats espaciales a partir de hongos. Un proyecto que suena tanto a ciencia ficción, está, por supuesto, financiado por lo que se llama el Programa de Conceptos Avanzados Innovadores, el NIAC de la NASA, que es uno de los más experimentales y vanguardistas de la agencia, donde se toma en serio ideas que parecen extravagantes y futuristas. Otros proyectos recientes financiados por el NIAC están probando ideas como enjambres de naves espaciales con navegación láser, la hibernación como herramienta para vuelos espaciales tripulados de larga duración y robots que cambian de forma y podrían explorar los mares de Titán. Se estudia el potencial de utilizar ahora el micelio, que es la parte de los hongos similar a la raíz, para crear hábitats en Marte u otros mundos. Y la razón detrás del proyecto es que es más eficiente crear un hábitat en otro mundo que transportar todos los materiales para un hábitat desde la Tierra. Actualmente, los diseños tradicionales de hábitat para Marte son como una tortuga, o sea, llevan las casas a cuestas, un plan fiable, pero con un alto coste energético. Lanzar un cohete al espacio profundo es extremadamente caro de por sí, y cada gramo cuenta. Por lo tanto, una misión tripulada que no necesite traer un hábitat completo podría transportar otro cargamento más esencial. Ese concepto general no es exclusivo, o sea, la utilización de recursos in situ, que es el término que se refiere al uso disponible en el destino, ¿no?, en el lugar de donde uno va a viajar, que se conocen también como tecnologías ISRU, suelen considerar elementos como minerales, hielo de agua, regolito, como posibles materiales de construcción. Por ejemplo, la misión lunar china Change 8, cuyo lanzamiento está previsto para 2028, podría probar una técnica de impresión 3D para fabricar ladrillos a partir de regolito lunar. La NASA y la Agencia Espacial Europea también han experimentado con la impresión 3D utilizando materiales lunares simulados. Microtecture of Planet se diferencia de otros proyectos en que este no pretende construir un hábitat a partir de materiales locales, sino cultivar uno utilizando hongos. La lógica de cultivar un hábitat tiene sentido, pero la pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué hongos? Cuando pensamos en hongos, solemos imaginarnos setas quizás creciendo en el suelo húmedo de un bosque o rebanadas en una pizza, pero las setas son en realidad solo la parte florida de un hongo. Como una manzana es solo una parte de un manzano, un hongo que brota del suelo suele ser solo parte de un organismo mayor, conectado bajo tierra a otros hongos que brotan mediante una red de estructuras similares a raíces llamada micelio. A diferencia de los hongos, el micelio constituye un material de construcción más versátil gracias a su forma de crecimiento. Al introducirlo en un entorno con nutrientes limitados, el micelio crece en todas direcciones hasta encontrar su alimento. Entonces, refuerza los vínculos que lo conectan con ese alimento y elimina aquellos que no le han servido. Al introducir el micelio en una estructura con nutrientes estratégicamente distribuidos para guiar su crecimiento, puede lograr que crezca en la forma en que uno desea. Y aunque esto pueda parecer similar a cultivar vides en un enrejado en el jardín, el resultado es mucho más útil con el micelio debido a su capacidad de tejerse formando una tela densa y resistente. Y una vez que el micelio ha alcanzado la forma deseada, puede mantenerse vivo para que se autorrepare o puede secarse, lo cual mata al organismo, pero conserva su estructura. El micelio puede cultivarse en innumerables formas útiles, desde embalajes de envío hasta cuero sintético. También se pueden cultivar ladrillos ligeros y duraderos, extraordinariamente útiles como material de construcción. Son más resistentes que el hormigón al ser sometido a fuerzas de flexión y resisten la compresión mejor que las estructuras de madera. Tienen un mayor poder aislante que el poliestireno expandido y puede cultivarse en cuestión de días en un número ilimitado de formas. El potencial del micelio podría ir más allá de los materiales estructurales. Dicen que el micelio también podría utilizarse para la filtración de agua, la iluminación bioluminiscente, la regulación de la humedad e incluso la autorreparación. Cultivar materiales de construcción aquí en la Tierra ya es una aplicación avanzada de las capacidades del micelio. Hacerlo en la Luna o Marte lleva las cosas al siguiente nivel. El proyecto Mycotexture of Planet prevé que los astronautas lleven consigo una estructura básica y compacta a su destino, o quizás la envíen en un viaje de carga antes de su llegada. Esa estructura estaría hecha de un material ligero con hongos latentes implantados y al llegar, los astronautas desplegarían la estructura y añadirían agua, quizás proveniente del hielo local, y nutrientes. El agua despertaría los hongos y los nutrientes dirigirían el crecimiento del micelio. El problema de hacer esto fuera de nuestro planeta es la necesidad de proporcionar nutrientes. Pero existe la Ecovative Design, que es una empresa líder en ingeniería de micelios, que cultiva sus materiales utilizando residuos agrícolas como aserrín y tallos de maíz. Aquí en la Tierra es una excelente manera de reducir los residuos y cultivar de forma sostenible. Sin embargo, los subproductos agrícolas difícilmente serían abundantes en un asentamiento extraterrestre y transportar nutrientes a granel de la Tierra a la Luna no sería más eficiente que transportar ladrillos completamente desarrollados. Así que para que el crecimiento de hábitats in situ tenga sentido, se necesita algo que también genere nutrientes in situ. Y es posible, como solución, el usar cianobacterias. Esos microorganismos utilizan la energía del sol para convertir el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y compuestos orgánicos complejos como los carbohidratos, que son conocidos como su alimento. Y algunos tipos de cianobacterias son extremófilas, lo que significa que prosperan en entornos que serían mortales para la mayoría de las demás formas de vida. Son las máquinas perfectas de producir nutrientes para la micotectura, aprovechando los recursos ya disponibles en la Luna o Marte y convirtiéndolos en alimento para los hongos. Con todos los ingredientes resueltos, solo es cuestión de combinarlos. Este proyecto, Mycotexture of Planet, prevé construir una cúpula de tres capas, cada una con un ingrediente clave. La más externa estaría compuesta de hielo de agua, que podría provenir del entorno local. Este hielo entraría en contacto con una segunda capa de cianobacterias, que absorbería el agua, junto con la luz exterior que brilla a través de la capa helada, y la convertirían en oxígeno para los astronautas y nutrientes para la capa final, que es el micelio. Quienes están interesados en descubrir vida nativa en Marte podrían resistirse a la idea de un hábitat compuesto por microbios resistentes y hongos en rápido crecimiento, pero el equipo investigador ha sido consciente de la contaminación y planea implementar medidas de protección planetaria, como la modificación genética de sus hongos para que no sobrevivan fuera del hábitat. Y aunque gran parte de esta gran visión aún es teórica, el equipo de la Macchiotecture of Planet trabaja arduamente para hacerla realidad. Hasta el momento han desarrollado un prototipo de hábitat lunar, centrándose primero en la Luna para alinearse con la arquitectura Luna-Marte de la NASA, y han probado sus métodos con diversas especies de hongos. Y con una tercera ronda de financiación que se otorgó en el 2024, el proyecto tiene un amplio margen para seguir creciendo. La exploración espacial exige innovación, por eso tantas tecnologías que hoy damos por sentadas tienen sus raíces en la ingeniería espacial. La arquitectura micelial es otra innovación que se está explorando por su potencial en el espacio, pero con múltiples aplicaciones posibles en la Tierra. Así que el equipo de Macchiotecture of Planet ya está investigando estas aplicaciones terrestres, centrándose en cómo las estructuras miceliales podrán utilizarse en situaciones donde se requiere una construcción rápida y económica, como en lugares con pobreza endémica. Y la DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Ejército Estadounidense, también ha financiado investigaciones sobre el crecimiento de estructuras miceliales en zonas de conflicto o zonas de desastres humanitarios, en donde la creación rápida de refugios podría salvar vidas. Así que el micelio sirve para mucho más que la construcción. También permite ayudar a los que más lo necesitan. Y con tanto potencial para cambiar nuestro mundo y nuestra forma de explorar los demás, no cabe duda de que los hongos desempeñarán un papel importantísimo en el futuro de la actividad humana. Y hasta aquí llegamos con el programa 559 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre le digo, contáctese con nosotros por las varias vías, como nuestro correo electrónico, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. En las redes tenemos nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, recuperado por fin mi Twitter, @desde_el_sur. Estamos online en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Y como sabrán, almacenamos nuestro podcast en el almacén para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. También guardamos una copia más calidad del programa en archive.org, cuyo enlace publico todos los meses en el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. También pueden colaborar con nosotros a través de un par de vías, como son Patreon, buscando Desde el Sur, o Ricardo Sánchez. Y también pueden donarnos a través de PayPal, cuya dirección, cuyo enlace de usuario, nos pueden solicitar por mensaje privado. Así que nos despedimos hasta el próximo mes con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que explora todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos que tengan un excelente mes. Entonces nos reencontramos pronto, una vez más, en los casi 20 años de publicación de este podcast, que comenzó allá por diciembre del 2005. Y les deseo lo de siempre. No dejen de observar, de ser curiosos. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.